Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Perola en Rock. Presenta y dirige José Bautista. Canciones largas, esas que no caben por motivo de su estriba duración en las radiofórmulas y en los programas rockeros, pero que en fin, en el día de hoy a nivel especial vamos a darle cabida y hueco en este programa. La primera nos va a llegar desde el norte peninsular, desde la tierra céltica por excelencia, Galicia. Vamos a viajar hasta la provincia de Orense para quedarnos con la banda Los Jueves, la banda que encabeza, como no, a las cuerdas vocales Yoshi. Y que ha contado con la gran guitarra de Alberto Cereijo. Una banda que hacía su debut por todo lo alto a inicios de los 80, abriendo un concierto para los Ramones en Riazor, en La Coruña. Vamos a quedarnos con lo que fue su disco del año 97, San Francisco Express, un disco en el cual se incluía una canción en la cual se habla sobre la inutilidad de las guerras y los conflictos bélicos. Por aquel entonces el que estaba de moda era el conflicto balcánico y por ello Los Jueves, su tercer corte del San Francisco Express, lo dedicaron a dicha guerra. Todo un himno a favor de la paz y en contra de las guerras absurdas que nos envuelven en nuestra sociedad actual. Una de ellas fue la de los Balcanes. Y un drama de la guerra que queda bien plasmado en esta canción, Orense Bosnia, Los Jueves. Cabellos largos y su vida aún muy corta. 20 años, solo 20. Amigos, trabajo, familia, ilusión. Las lágrimas vivían lejos. ¿Qué país es ese? ¿En qué mapa está? No importa. Lo arrancaron de su casa y el mal sueño sin saber cómo empezó. Con su nombre. Gravin no, en contra de las guerras absurdas que nos rodean hoy en día, el Orense Borges de los Suaves, ambientado en su época, en el año 97, año de edición del disco San Francisco Express de la formación gallega de Orense, que encabeza, como no, la voz de Yoshi. Y la siguiente propuesta nos llega desde el centro peninsular, desde Madrid, en la figura de la banda Mago de Oz. Vamos a quedarnos con lo que supuso su lanzamiento del año 2000, ese doble trabajo llamado Finisterra. Y un trabajo, repito, doble CD, en el cual el primero de los dos CDs contaba como segundo corte con una canción que ha servido durante muchos años para el inicio del repertorio de Mago de Oz en directo, la canción Satania. Otra canción con una duración bastante importante y que ahora se hace hueco en la emisión de este programa. Navegas por la red. la canción Satania de Mago de Oz, incluida originalmente en su trabajo del 2000 Finisterra, una canción que habla sobre Internet y las nuevas tecnologías que afloraban por esa época. Aunque ojo, porque la siguiente propuesta musical viene a hablar sobre algo más rudimentario. Sobre algo tan simple como el estallido de un obús. Y así lo fue la aportación indispensable de esta banda a la historia del rock español. La formación encabezada por Fortu a las cuerdas vocales, obús, cómo no. Y una banda que muy a principios de los 80 hacía estallar al obús. Pues señor oyente, ponte a muy buen recaudo, porque en breve la voz de Fortu hará estallar el obús. Estalló Lobus en este especial. Clasicazo para la banda de Fortu, ¿verdad? Un tema de principios de los 80. Vamos a proseguir con uno, en este caso del año 2003, y un tema incluido dentro del trabajo Los Poetas Han Muerto, un trabajo que en su día supuso un cambio radical en la formación de los asturianos Avalanche, una formación que la verdad reformó por completo su guitarrista Alberto Rionda, expulsando a los miembros originales, al batería Berto Ardines y al cantante Víctor García. Humberto Ardines, que era miembro original, no es el caso de Víctor García, corregimos este error. Pero en fin, un disco en el cual hacía su debut a las cuerdas vocales de Avalanche el señor Ramón Laje, y un trabajo Los Poetas Han Muerto, cuyo noveno corte era la canción Madre Tierra. Otra canción con una duración extraordinaria, en este caso 8 minutos 5 segundos. Y una canción en la cual contaron con la siempre inestimable ayuda de la voz del ex cantante de Angra y de Samán, el señor André Matos. Desde Asturias, Avalanche, allá por el año 2003, la canción Madre Tierra, una canción que te repetimos, estaba incluida en su trabajo Los Poetas Han Muerto, el debut de la nueva formación que encabezaba a la voz Ramón Laje. Feliz. Si pudiera. la banda asturiana Avalanche, con la ayuda importante de la voz de André Matos, en su día cantante de formaciones como Shaman o Angra, dándole una mano musical a Ramón Laje en este disco. El primer disco de Avalanche tras el cambio radical de formación que en su día experimentó el grupo que lidera el guitarrista Alberto Rionda. Y seguimos con canciones de larga duración. Vamos ahora a viajar hasta latitud sudamericana, hasta el país andino, Argentina, para quedarnos con una banda bastante exponente de esta región musical. Inconfundible ya, ¿verdad? La guitarra de Walter Giardino, la guitarra de Rata Blanca. Año 2002, esto fue su disco El Camino del Fuego, del cual su séptimo corte nos proponía nada más y nada menos que una sinfonía fantástica. Yeah. banda argentina Rata Blanca con su canción Sinfonía Fantástica, séptimo corte del trabajo del año 2002, El Camino del Fuego. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. En el que expresábamos nuestra intención de seguir aquí en los escenarios un montón de años más, con noches como esta. Eso se va a hacer y se está haciendo realidad. ¡Gracias! Pasé toda la vida aquí y allí. Vaya por Dios, me dicen que me vaya ya del rock. ¿Qué hace un rockero tan viejo y ya sin pelo en este mogollón? Levanta el vuelo y vive de un currero. ¿De dónde hay el rock? Estoy de acuerdo. Morir en medio del sonido atronador. Quiero sentir las luces empapado en sudor. Me importa un bledo todo el puto dinero. Prefiero mal vivir. Te soy sincero, yo ya he tocado el cielo y quiero estar allí. Lo cierto, es que un concierto es lo mejor. Siempre cueste lo que cueste. Mira, diga lo que digan. Siempre cueste lo que cueste. Yeah, yeah, yeah.